iba a largarse jamás. No iba a largarse jamás. Nota la diferencia. Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Y me quedé soñando con la ilusión a cuestas, con la esperanza guardada en el bolsillo. Que el tiempo fue menguando nuestras ganas. Será, será. Y me quedé en suspenso con una historia breve en los niveles más bajos de mis latidos del corazón, entre lo inverosímil de mis frustraciones. Aletargado en el tiempo, obsesionado con verte, se enrojecieron mis ojos, se marchitaba mi mente. ¿Será? El sol. Estoy muriendo.